encuentro con amigos. No se presta, no se lleva, se comenta. Once y veinte, le quiero mandar un saludo grande a quien llamó y que estaba muy movilizada por el hecho de, bueno, de que habían despedido a esta trabajadora. Bueno, mucha fuerza. Son momentos en los cuales, obviamente, ante este tipo de noticias uno queda así. Pero, bueno, la mejor de la fuerza, energía, y ojalá pronto haya buenas noticias para quien está buscando trabajo, ¿no? 11 y 21, la tengo a Olga, tengo entendido, desde Justicia. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Walter te saluda. Sí, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy buenos días a vos, a las amigas y a los amigos que nos están escuchando. Y sí, aquí estoy acá en el Superior Tribunal, en el edificio del Poder Judicial, participando de otro tramo de juicio político a Fabio Igoldi. Uh-huh. En la mañana de hoy concluyeron los testimonios en lo que va de la audiencia hasta ahora. En este momento hay un cuarto intermedio. Uh-huh. Y hay una noticia que me parece valioso compartir con ustedes, que tiene que ver con el accionar de los dirigentes de Citrajur, que han presentado recursos porque con vallas en el Poder Judicial no, así que estoy aquí conversando con Adriana Saber, ¿te parece? Sí, como no, dale, me interesa pues, mucho saber, dale. Adriana, que estuviste también participando, bueno, en largos tramos de esta audiencia ayer y en el día de hoy. Pero contanos ahora, ¿qué pasa con este reclamo de los trabajadores? Sí, bueno, ayer por supuesto que nos indignamos, como todos los trabajadores y como toda la sociedad, ¿no? Como parte integrante del pueblo, por lo menos en mi caso particular, cuando llegué al edificio me encontré con que lo estaban vallando al edificio del Poder Judicial. Entendemos que esto significa un peligro potencial e inmediato para toda la integridad física de los agentes judiciales. En este sentido, presentamos un pedido a la Secretaría de Trabajo, a Lucas Pica, y a la Defensora del Pueblo, a Nadina Díaz, para que inmediatamente para que intervengan y que inmediatamente se intime al Superior Tribunal de Justicia a retirar ese vallado perimetral que dispuso colocar y, bueno, en su caso, si también le importan sanciones, que también les impongan las sanciones correspondientes. Esto entendemos que tiene que ser escuchado, que no podemos naturalizar que bajen los edificios, porque dentro de los edificios hay personas y las personas tenemos derechos. Y hay una ley de seguridad y higiene que en este momento no se encuentra respetada. Primero por ese vallado, ¿no? Porque además si llegara a ocurrir algún siniestro adentro del edificio sería catastrófico, porque no hay otros lugares acondicionados como para poder salir. Recordemos que este edificio no tiene escalera de incendio, que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y que ya desde la Secretaría de Trabajo se han hecho varias inspecciones y que, bueno, desde ningún lado intiman al Poder Judicial a que esto se realice. Así que, bueno, en este sentido entendimos que una de las maneras de accionar es esto, y además el no naturalizar el vallado de nuestros edificios, porque los edificios son públicos y son del pueblo, no son de los que están a cargo momentáneamente. Y tampoco es justo que encontremos una justicia encarcelada, porque la gente que no entiende lo que significa ese vallado, muchos llegan a la esquina y cuando ven el vallado se vuelven. Entonces no estamos brindando un servicio de justicia acorde a lo que está pidiendo la sociedad hoy en día. Bueno, nada, entregamos la nota. Entregamos la nota y hay que esperar exactamente, de la Secretaría de Trabajo van a mandar los inspectores, desde la Defensoría del Pueblo pedirán los informes correspondientes y, bueno, esperemos que por una vez escuchen a los trabajadores y se resuelva tal cual lo indica la Ley de Seguridad y Higiene. Bueno, gracias Adriana, estamos también aquí con Pablo asistiendo a parte de esta audiencia en el juicio político a Igoldi y no sé si de ahora nos estaban escuchando bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Porque debo haber escuchado quizá de fondo unos